después será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y aquí estamos otra vez en esta semana número 28 de nuestro programa. 28, Roxana Toriano. Buenas tardes para todos. Ignacio Sabatella, Nacho Sabatella, para los oyentes y para los integrantes de este grupo de que hacemos el programa A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Hoy con un programa intenso, con muchas novedades, con varias cosas para contar, con llamados telefónicos, sorteos también, ¿no? Sí, visitas, sorteos. Bueno, podemos ir adelantando ese tema, ¿no? El a tema ver, del sorteo. Dale. Porque queremos que participen para llevarse un ejemplar del libro Endeudar y Fugar, un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri. Es un libro de autoría colectiva editado por Eduardo Basualdo, un gran investigador de las ciencias sociales argentinas, que bueno, lo hizo junto con su grupo de becarios e investigadores de Flaxo. Nos va a estar visitando Mariano Barrera, uno de los autores del libro, que va a traer un ejemplar para sortear. Y para poder participar del sorteo, tenés que escribirnos a las redes sociales, al Facebook de La Ciencia Cierta, al Facebook de Científicos Universitarios Autoconvocados, o al Twitter de SUBA, o también nos pueden llamar al teléfono, ¿no? Sí, al 4932-1870, que es el teléfono de la radio, la FM Boedo 88.1, Tus Sentidos en el Aire, en Facebook. Y me parece que vamos a estar conectando con minutos. Primero presentamos con el programa, ¿no? Dale, sí. Bueno, seguimos. Porque además vamos a tener en la entrevista a Ciencia con Vos, ¿no? Vamos a tener de todo, pero ahora bueno, vamos a un cortecito, sí, porque tenemos la llamada telefónica. Vamos. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Vamos a presentar al colega, compañero Cristian Molina. Él es doctor en Humanidades y Artes, mención en Literatura por la Universidad Nacional de Rosario, investigador asistente en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades de Doble Pertenencia de la Universidad de Rosario y CONICET, profesor adjunto en Literaturas Europeas. Cristian, nos estás escuchando, ¿cómo estás? Te saludan. Hola, buenas tardes, sí, los estoy escuchando. Bueno, te saludan acá Nacho Sabatella y Roxana Toriano. Bienvenido al programa, gracias por estar del otro lado. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos como charlar con vos sobre los alcances del flamante Frente Federal de Ciencia y Universidad, el encuentro que de este último fin de semana que se dio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Vos estuviste allí presente. Sí, estuve presente este sábado y domingo pasados en San Miguel de Tucumán, en la residencia universitaria, y fue una experiencia, la verdad, muy interesante, muy intensa, muy productiva y de un profundo debate político y científico sobre la realidad que nos está tocando vivir, al menos desde 2015 en adelante a la fecha, ¿no? Lo que estamos tratando de trabajar y de pensar de cara al futuro es, bueno, armar este Frente Federal de Ciencia y Universidad, justamente como un espacio de discusión de la agenda de las políticas científicas de cara al futuro y como un espacio también de resistencia a las políticas de recorte y de ajuste que se vienen para el sector. Bueno, y es interesante recordarle a nuestros oyentes que Cristian, además de ser un colega en términos de científico y universitario, forma parte de un colectivo hermano de Rosario y a partir del cual, o mejor dicho, representando al cual, fue a Tucumán para armar este Frente Federal del que hablaba Nacho, Frente Federal de Ciencia y Universidad de todo el país. Contanos un poco cómo son las cosas, cómo sensan ustedes la participación de los científicos y los universitarios en Rosario, Cristian. Mira, somos un grupo heterogéneo que comenzó a formarse, bueno, a raíz también de los acontecimientos últimos en relación con el sector, pero un grupo bastante heterogéneo que nuclea tanto a investigadores de CONICET como universitarios, investigadores universitarios que dependen de la Universidad Nacional de Rosario directamente. Entonces hay como una cierta heterogeneidad en el grupo y es un grupo que ha ido interviniendo en diferentes momentos y en diferentes eventos relacionados con las políticas científicas. Organizamos en estos años charlas con Salvareza, con Working, que vinieron a diferentes facultades de la UNR a hablar de justamente cómo estas políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional afectan al sector, específicamente en cada disciplina, con cada comunidad científica, y organizamos también actividades que exceden, digamos, lo universitario, en bares, intervenimos obviamente en diferentes marchas, en reclamos por diferentes causas con otros sectores sociales, y la verdad es que estamos muy, muy entusiasmados, discutiendo a fondo incluso todos los documentos que están llegando desde las instituciones de investigación del país y elaborando contrapropuestas juntos y trabajando productivamente en ese camino. Bueno, eso es fantástico, es lo mismo que está pasando en muchos lugares del país y me parece que es muy interesante y que es un hito en la historia de los científicos sobre todo los científicos argentinos, los universitarios han tenido una labor o una participación diferente a través quizás de sus federaciones sindicales, pero en el caso de este Frente de Ciencia y Universidad nosotros pensamos que es un hito y lo que se dio en Tucumán, que vos contabas como jornadas interesantes y muy intensas de discusión política nacional y política del sector, me parece que planta un mojón de algo que comienza y que, como todo lo que se arma colectivamente, no tiene techo, ¿no? Sí. Y algo que decía nuestra compañera de científicos y universitarios autoconvocados de acá de Rosario y que también estuvo en el Parlamento discutiendo la ley de financiamiento en ciencia y tecnología, ¿no? Sí. que está en trámite aún, es algo que es muy importante para nosotros porque es una especie de antes y después, ¿no? Pensar que a los científicos nos costaba... siempre es una estigmatización que se nos ha dado y que nos costaba pensarnos como trabajadores y que nos costaba pensarnos colectivamente, ¿no? Pero evidentemente es un sector que ha crecido mucho y que ha reaccionado, digamos, con una propuesta colectiva ante las políticas de ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional, y eso nos ha unido y se ha organizado, digamos, este frente, que es un frente que, como vos decís, es un mojón, pero también es un antes y un después, un frente de científicos como sujetos políticos, pensados como sujetos políticos, a nivel nacional, que va a nuclear, digamos, a miles o cientos de científicos en el territorio nacional, lo cual ciertamente es un antes y un después para la lucha política del sector y como forma de resistencia, ¿no? Claro. Y bueno, y contanos quiénes estuvieron presentes, desde qué provincias, bueno, además de Tucumán y Rosario, y también la ciudad de Santa Fe estuvo presente, ¿no? ¿Y qué otras ciudades? Estuvo la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, déjame recordar porque ahora estuvo también vía Skype, porque no todos pudieron viajar a Tucumán, las distancias del territorio nacional son largas, gente de Mendoza... y estuvimos conectados todo el tiempo también a través de grupos de WhatsApp y demás con el resto de las organizaciones que se van a nuclear en este frente, tanto en Bariloche como en La Plata. Digamos, fue un intercambio que fue casi presencial, pero también virtual, ¿no? Con esas otras agrupaciones ahí colectivas. Y acá tenemos a Paula Lenguita del otro lado del vidrio, que aprovechamos para saludarla, darle la bienvenida, quien estuvo allí que pronto nos va a estar contando aquí en Buenos Aires, a los ciudadanos de Buenos Aires, los resultados del encuentro, porque bueno, sabemos que hay materiales escritos que se están todavía elaborando y lo esperamos con ansias para de cara a un nuevo encuentro nacional. Esta vez aquí en la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires en el mes de noviembre, que seguramente nos estaremos encontrando por aquí, Cristian. Sí, hay tres cosas concretas. Primero, el nombre que salió de esa reunión, digamos, y que ya nos posiciona como colectivo. Segundo, un programa, las líneas generales de un programa que nos posicionan también como frente y que estamos terminando de discutir en estos días, pero que ya casi está. Y esta actividad, que va a ser el encuentro próximo, calculamos que en el mes de noviembre, en Buenos Aires, con lugar a definir, pero que va a ser una especie de lanzamiento del frente y de, bueno, posicionamiento de ahí en adelante para lo que venga y lo que generemos entre todos, ¿no? Bueno, Cristian, y esperemos también que noviembre sea un espacio de convocatoria, un nuevo espacio de convocatoria, para todas las personas que aún no están participando en estos frentes y que también necesitan estar ahijados en un espacio para pensar y discutir el presente y el futuro de la ciencia y de la ciencia inmersa en la realidad nacional. Te agradecemos muchísimo y le recordamos a nuestros oyentes que hemos estado conversando con el doctor Cristian Molina de Rosario, del colectivo de científicos y universitarios de Rosario y participantes también junto con nuestros demás compañeros de este Frente Federal de Ciencia y Universidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan, ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Si tres o más paralelas, son cortadas, por dos transversales, son cortadas, con ustedes, Rudimento, wow. Rudimento. Seguimos en La Ciencia Cierta y esta vez con el segmento humorístico. ¿Tenemos al aire al amigo Rudy? Al aire me tienen. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Cómo estamos? Bien. Acá te saludamos junto con Roxana. Hola, Rudy. ¿Cómo estás? Hola, Roxana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Yo hoy me vine un poquito internacional. A ver. Simplemente se me ocurrió una cosa, ¿no? Pensando en todas las cosas que están pasando en el país y en el mundo se está volviendo un lugar, digamos, bastante peligroso, ¿no es cierto? De pronto parecería que Trump está por atacar Corea pensando que son mapuches los que viven allí, y tenemos al mismo tiempo también los catalanes, ¿viste? Tienen cierta independencia y Trump viene a decirles que no se independicen, todo ese tipo de cosas. Entonces yo estuve recopilando como muy, tipo 30 noticias, pero muy cortas, que pasaron estos últimos 30 años en el mundo. A ver, ¿no? 30 años. Sí. Pues 30 porque de alguna forma da un contexto. Las voy a decir bastante rápido. A ver. Pero, porque son 30 para no estar. Pero bueno, 1987, Gorbachev firma un importante acuerdo con Ronald Reagan. Gorbachev elimina 1.700 misiles soviéticos y Reagan otros 1.700 misiles soviéticos. 1988, termina la guerra entre Irán e Irak, rotunda derrota para ambos países, eso pasa en general las guerras. Mm. 1989, Estados Unidos invade Panamá por cuarta vez en el siglo XX, esta cuarta vez es por si quedó algo por destruir de las otras tres. Ay. 1990, Thatcher deja el gobierno inglés a Mayor, a partir de ahora me dedicaré a seguir cerrando fábricas pero en forma privada, dijo Thatcher. Saltemos alguna, 1992, el presidente Fujimori da un golpe de estado en Perú. Como no tiene éxito en derrocarse a sí mismo porque ya era presidente, ataca el poder legislativo. Y ahí sí, desde ese momento los tres poderes en Perú se llamaban Fuji y Mori. 1993, Lorena Bobbitt logra una de las mayores victorias latinoamericanas sobre Estados Unidos en todo el siglo. Secciona al miembro de uno de los miembros de la Marina de Estados Unidos. 1994, Sudáfrica, elecciones sin apartheid. El triunfo de Mandela es apabullante. Y dicen los del partido de apartheid, ven, no se puede confiar en los negros, les das el derecho a votar y no solo votan, sino que ganan. 1995, se logra una paz duradera en Bosnia, dura un par de días. 1997, el presidente de Ecuador, Bucaram, en ese momento le otorga nuevos poderes, como ser el de irse al exterior sin pedir permiso y a cambio le piden, le quitan todos los poderes que ya tenía. 1999, gran incógnita en Sudamérica respecto de si el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, de acuerdo a la profecía del general Perón. Y queda finalmente Estados Unidos y dominados. Ay. 2001, un hombre detenido en Estados Unidos por espiar a favor de Rusia. Declara que sí que espiaba, pero en contra de Rusia. Le pasaba datos falsos, como que Bush ganó las elecciones. Uf. Luego, 2003, el ALCA. La idea es que toda América sea un gran mercado plurinacional, en el que todos los países por igual puedan comprar productos norteamericanos. 2005, elecciones en Irak, fuerte competencia entre el candidato republicano y el demócrata. 2007, a principios de este año, Bush bombardea Somalia. Varios regimientos de bomberos, militares y de Cruz Roja pasaron varios días buscando los motivos. Luego, 2008, el presidente Bush decide destruir Irán, pero como estaba muy ocupado destruyendo Irak, filman varias películas de guerra donde tal cosa ocurre. En el 2009... asume a su cargo el presidente Obama y por suerte las leyes ya no lo obligan a cederle asiento a ningún blanco. Le dan en cambio el premio Nobel de la Paz antes de que bombardee demasiados lugares. En el 2011 es el año internacional de los bosques, de la química y de los afrodescendientes. Estados Unidos podría usar la química para bombear bosques donde haya afrodescendientes y luego decir que fue un homenaje. 2012, amenazas de apocalipsis. Algunos se vuelven religiosos, otros se dedican al sexo en forma desenfrenada, otros compran pasajes a Marte y otros corren desesperados por la calle buscando un lugar donde les permitan comprar dólares. Eso vendría a ser nosotros. Sí. En el año 2013, el Papa Benedicto XVI pronuncia el primer milagro de su mandato, presenta su renuncia indeclinable. Esto es raro, porque como lo hace en latín, la renuncia debería ser declinable, pero no lo es. En el año 2014, solo para entendidos, sí, sí, sí, este sí. En el latín hay declinaciones, En el año 2014 se establece la nueva hipótesis de conflicto norteamericana. El mundo queda dividido en lo que tiene ketchup, si es para comer, y lo que tiene petróleo es para invadir. En el año 2015, Sarkozy, Netanyahu, Abbas, Merkel y Rajoy marchan por los derechos humanos. Habría que avisarles que la marcha era a favor de los derechos humanos. Y finalmente, en el año 2016, con Donald Trump, se reviva el sueño americano y la pesadilla del resto del mundo. Esto fue, ha sido el panorama. Ay, nos dejás súper, ¿qué decirte? Era el segmento de humor, nos dejás súper contentos con esta enumeración. ¿Qué vendrá para el futuro? ¿Qué vendrá para el futuro? ¿Sí? Bueno, no sé, te puedo decir para el futuro, por ejemplo, pero ya en nuestro país hay muchos avances. Vos sabés que el gobierno está logrando avances en varias investigaciones. Por ejemplo, en el caso de José López, no sabemos si las bolsas a José López se las dio Melchor, Gaspar o Baltasar. También están investigando en el caso Julio López y están avanzando. Encuentran excusas claves para contraponerla al caso Maldonado, porque no quieren que se aclare ninguno de los dos. Claro. Y bueno, en los Panama Papers no hay avances, pero viste, no se puede estar en todas, ¿no? Claro. Pero sí, no, del futuro yo no sé nada. Disculpen si el presente, digamos, más allá de que yo intento sí ser humorista, a veces lo que uno dice con humor habla justamente de cosas angustiantes y tristes de la historia. Que nos hacen pensarlas desde otro lugar. Exactamente, eso es lo que yo creo. Esa es la idea del humor. Bueno, Rudy, te agradecemos enormemente. Nos quedan rebotando en las paredes internas de nuestra cabeza toda esa enumeración de los últimos 30 años. Y como alguna vez dijera Leloutier, nos alejamos sin saber de qué se ríe. Y como dijera Aldo Camarota, no se vayan que ahora viene lo mejor. Rudy, ¿te estás presentando los próximos días? Mira, sí, no tengo aquí exacto la dirección, pero el viernes que viene voy a estar en Barbecho, que es un centro cultural que queda cerca de Juan B. Justo y Avenida San Martín, presentando mi libro La Pesada Gerencia y haciendo un monólogo al respecto. Esto queda esto es en Barbecho. Dije la dirección aproximada, si me das un segundito te voy a decir la dirección exacta. Te damos ese segundito. Y me dan un segundito, bueno, ya mismo te la ubico la dirección exacta. ¿En la radio y, el tiempo es oro también? ¿Cómo? En la radio, también, en la radio también, a Rudy también, lo esperamos. Y también mientras encuentro la dirección exacta, les digo que también voy a estar el viernes 6 en lo de Néstor, que eso es en Bolívar 548, así que viste, ahí ya te di la dirección exacta. Perfecto. Haciendo también un monólogo, también a las 20:30. Y el sábado 9 voy a estar en... Perdón, el sábado 9 no, el sábado 7 en Olivos, que ahora te digo... Mira, primero, el sábado 7 voy a estar en La Batalla Cultural, que es en Esturiza 557 en Olivos. Ajá. ¿Sí? Mira, a las 20, a las 21 horas. Y el de Barbecho, como te lo debía, ya te lo devuelvo. Es a las 20:30 horas este viernes. La dirección exacta es Remedio de Escalada de San Martín 832. A muy pocas cuadras, como dije, de San Martín y Juan B. Justo. Pero la dirección exacta es Remedio de Escalada 832. Remedio de Escalada de San Martín 832. En todos los casos es presentación, monóloga a la gorra, habrá buffets en estos casos, presentación del libro, pueden conseguir libros allí. Todo un show divertido. Así que tenemos este viernes en Barbecho, el viernes que viene en lo de Néstor, que es Bolívar 548 en San Telmo, o sea, este viernes en Paternal, el viernes que viene en San Telmo y el sábado 7 en Vicente López. Bueno, agenda completísima. Entonces con esa agenda convocamos a todos nuestros oyentes y te mandamos un beso grande hasta un beso grande para ustedes. Chao. Sí, chao, hasta luego. Vamos a una pequeña pausa, tanda. Adelante. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad.

Fin de espacio publicitario. Ciencia con vos. Y estamos acá nuevamente en el aire de A Ciencia Cierta por FM Boedo y llega el segmento de Ciencia con Vos. Y para recibir a quien nos visita hoy, vamos a presentarlo. Está con nosotros Gabriel Brenner. Gabriel es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión y conducción de sistemas educativos por la Flaxo y también es profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal número 4. Gabriel es docente de la Cátedra de Didáctica General del Profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Diploma Superior en Conducción Educativa de el Instituto Superior Joaquín B. González. Es profesor del diploma y de la especialización en currículum y prácticas escolares en contexto de la Flaxo y de la Cátedra de Sujetos e Instituciones Educativas en la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, una universidad nuevita. Además, Gabriel se ha desempeñado como docente, directivo, asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también en la función de consultor en los ministerios de educación nacional y provinciales. Gabriel fue secretario académico del Diploma Superior en Gestión y Conducción de las Instituciones Educativas destinado a docentes en la provincia de Tucumán. Y yo podría seguir leyendo el currículum de Gabriel, pero lo más interesante es empezar a conversar con él, agradeciéndole desde ya que haya venido a visitarnos a Ciencia Cierta. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Un poco trabadita estoy para la lectura, no sé si me falta para la lectura del CV, que es larguísimo. Bueno, Gabriel, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo en este momento o a dónde estás orientando, más allá de tu labor docente. Nos contabas un poquito fuera de aire que estás viajando bastante por la Argentina porque te llaman a dar charlas, a asesorar, a conversar un poco sobre lo que es tu expertise. Contanos un poquito lo que estás haciendo ahora. Bueno, vos lo decías, por un lado estoy trabajando como docente en el ámbito universitario. Y vos decías claramente en dónde. También es cierto que estoy con varios viajes encima en distintas partes del país, donde a través del encuentro siempre con docentes. Uh-huh. Con docentes, en el encuentro con sindicatos docentes de distintas provincias, algunos encuentros que tienen que ver con algunas organizaciones de la sociedad civil, institutos de formación docente, en los que, bueno, son espacios y ámbitos de reflexión y debate en torno a ciertas problemáticas en las que vengo trabajando hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con la construcción de la autoridad pedagógica. Es un tema que me ocupa, que me entusiasma, que me apasiona y que tiene que ver con aquello en lo que me vengo formando y trabajando hace mucho. Los jóvenes, la escuela secundaria y los desafíos de lo que supone este espacio de educación para las nuevas generaciones. Uh-huh. El encuentro o desencuentro, claro, entre generaciones también es parte de lo que vengo trabajando, entre, bueno, unas cuestiones así como para empezar a hablar. Claro. ¿Y qué sería esto de la autoridad pedagógica? Qué buena pregunta, ¿no? Porque si yo no puedo responder esa pregunta ya quedo completamente invalidado. Mirá, yo creo que está bueno que me lo preguntes porque cada tiempo histórico renueva la pregunta sobre la autoridad. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que Si vos vas a cualquier parte, todo el mundo reclama la autoridad. Todo el mundo quiere que aparezca la autoridad y que se haga presente. Uh-huh. Ni hablar si das vuelta por también escuelas secundarias, primarias, salas de maestros y profesores. Y lo complejo de esto es que todo el mundo reclama a viva voz la autoridad, pero no sabemos bien qué hacer cuando la tenemos entre manos. Como si fuera algo inmanente, ¿no es cierto? No algo que se construye. Vos hablabas de construcción de autoridad. Porque yo creo que también estamos viviendo tiempos en los que irrumpe con fuerza el reclamo por la restauración de una autoridad. Uh-huh. O dicho de otra manera, aparece aquel que levanta el pecho y dice que autoridad había antes, ¿no? Yo le llamo, salen a andar y hablar fuerte los adoradores de todo tiempo pasado fue mejor. Claro. ¿Cuántos hay, no? Hay muchos y yo no creo, y deberíamos tener cuidado de no etiquetarlos como hombres gastados y viejos, porque creo que hay que tener cierto reparo de que no son solamente los viejos los que reclaman la restauración de la autoridad. También hay muchos jóvenes que se prenden y que tienen la necesidad de hacer volver una autoridad como si en otro tiempo hubiese funcionado y es necesario hacerla funcionar casi con un traslado mecánico en el tiempo, como si pudiera hacerse del presente y del futuro una vuelta del pasado, digamos, ¿no? Es creo que también un mecanismo de defensa o es un modo de salir de situaciones apremiantes, ¿no? Porque cuando uno idealiza el pasado como una posibilidad de futuro, lo que hace sin darse cuenta, otros pueden que se den cuenta, a veces parte de nuestro trabajo pedagógico, es que uno despoja al pasado o lo desviste de sus miserias. Entonces, en vez de enojarnos con los adoradores del pasado, hay que preguntarles. Entonces cuando dicen, no, porque antes había autoridad, sacan pecho. Sí. Entonces en vez de enojarte y decir, pero vos sos un dinosaurio y querés volver atrás, y lo que hay que hacer es preguntarle, pero ¿cuándo antes? Y qué sé yo, te dicen, hace 45 años. Ok. ¿Y qué año era? Y nos vamos a dar cuenta que estábamos transitando la dictadura militar. Claro. Entonces, el ejercicio de autoridad en ese momento. Y otra pregunta. ¿Y cómo vivían en tu casa? Y contame cuál era el lugar de las mujeres de tu familia en relación al mundo del trabajo o al ejercicio pleno de los derechos. Y ahí con las preguntas lo que se empieza a hacer es desarmar la armadura, valga la redundancia, de que todo tiempo pasado fue mejor, y aparecen las verdades, lo que en general suele ocultarse, y es el miedo a que irrumpan a la arena política o a la vida en clave de derechos de ciertos sujetos que estuvieron vedados en la historia nuestra, por ejemplo, digo para ir entrándole al tema secundaria de la semana y los pibes. Entonces yo creo que por ahí hay algunas claves para mirar la autoridad. Y entonces para terminar de o para empezar a responderla, porque no se termina nunca de responderla, por suerte, el tema de la autoridad. Yo creo que la autoridad tiene menos que ver con la imposición y tiene más que ver con la confianza. Pero no con la confianza que podés tener vos con tu pareja o con un amigo, sino la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido. Esa es la autoridad que hay que pensar, una autoridad que tiene menos que ver con la imposición y que tiene más que ver con la confianza en el otro, pero fundamentalmente una autoridad que tiene que ver con aumentar al otro, con estar convencido de que el otro va a ser mejor que yo. Esa es una operación pedagógica en la que hay que involucrarse para pensar en los desafíos de construir la autoridad. Y además, soy de los que piensan que restaurar la autoridad no solo es un error, sino que además es profundamente conservador y atrasa, porque no se puede restaurar la autoridad, porque la autoridad no es un bronce o una madera que se restaura. La autoridad es una relación que se construye. Claro. Entonces, en ese sentido, pienso en la confianza que permite, de alguna manera, tomar un riesgo por alguien desconocido, y eso es el desafío de un adulto con un adolescente o con un adolescente en la escuela. Es, en todo caso, constituirnos en una referencia, en un adulto disponible, con quien aquel pibe o aquella piba se puede ir armando como ciudadano. Mentira que los pibes son ciudadanos cuando salen de la escuela. Es un discurso para pensar en una escuela del tiempo primitivo o pretérito. La escuela tiene que ser un espacio del presente, de construcción de ciudadanía. Por eso es importante poner de relieve lo que está pasando en esta ciudad. Y hablamos de la irrupción de los jóvenes, de los adolescentes. Y bueno, ¿y qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con esta reforma, con este proyecto de la secundaria del futuro? Miren, digo, para tratar de ser prudente y lo más preciso posible, porque se dice tanto, y como estamos en una radio que por suerte tiene seriedad, digo, para contrastarlo con la liviandad con la que se ha tratado este tema. Con la que circula la palabra oficial, con la liviandad que circula la palabra mediática, que yo digo mercantilizada y al servicio de construir etiquetas y estigmas, especialmente sobre los pibes. Entonces, como estamos en una radio en ese sentido, que uno puede pensar con otros y que los oyentes pueden intentar por lo menos parar la pelota y levantar la cabeza para ver a quién le pasamos la pelota, yo creo que lo primero que quiero decirles es que todos estamos alrededor de una propuesta de reforma que no se ha escrito de manera seria y correcta. ¿Qué quiero decir? Una propuesta de reforma en la ciudad más rica de la Argentina fue lanzada al ruedo a través de una serie de PowerPoint. Claro. Que yo analicé desde el primer momento. Hace casi un mes que tenemos de manera creciente tomas en las escuelas que ahora quedaron en stand-by a partir de una conversación de hace un par de días de los chicos a través de su agrupación de centros de estudiantes con la ministra. Pero hace solo 3-4 días que se presentó un proyecto en papel en torno a la propuesta de cambio, que también leí. Y la verdad es que aún no dicen ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, ni con quiénes van a hacer lo que se proponen hacer. Entonces, yo escribí hace poco un artículo con una colega, una destacada colega docente también de la Universidad Nacional de Burlingame, formadora de docentes, es Marcela Martínez. Escribimos en un sitio web que se llama Nuestras Voces, que lo publicó. Sí. Entonces, lo que planteamos allí es que la secundaria del futuro, tal como se ha presentado, se parece más a una aplicación para descargarse que a una reforma para cambiar la vida de miles de chicos y escuelas en la ciudad. Y curiosamente, digamos, en tiempos electorales están queriendo que uno se descargue esta aplicación cuando todavía no se terminó de descargar la aplicación de la NES, que es la nueva escuela secundaria. Claro. Por lo tanto, me parece que en ese sentido tenemos que intentar ser serios y decir, difícil discutir sobre un proyecto que no se ha presentado como tal. Por lo tanto, me parece que, o si es una estrategia, no deja de ser parte de una estrategia de marketing comunicacional que se parece más a instalar una marca que a plantear una reforma en las escuelas. Pero lo más... En ese sentido, ¿quién se podría oponer a hablar de secundaria del futuro? Pero ¿no? Mirá qué interesante, porque ellos... A ver, hay que decir algo, estamos en pleno Boedo, ¿no? Estamos en uno de los corazones de esta capital en términos geográficos. Cambiemos o el PRO son quienes mejor, y hay que reconocerlo, saben interpelar el sentido común porteño. Sí. ¿No? Han obtenido la mitad de los votos y lo van a reafirmar con un poco más de aire, parece, prontamente. Eso no les da la razón en todo, ni en una parte. Lo que digo es que interpretan de manera quirúrgica el sentido común de gran parte de la población. Entonces, y vos lo acabas de decir, ¿quién se puede oponer a la secundaria del futuro? En todo caso, quien se opone se ubica rápidamente en el pasado. Claro. ¿Quién se puede oponer a que los pibes tengan un vínculo con el mercado, con el trabajo? Nadie, porque de hecho trabajo falta, o sea que mejor que la escuela los relacione con el trabajo. Entonces, para el ciudadano de a pie que no esté involucrado en cuestiones de educación, estas cuestiones son parte de la inquietud y el interés de un gobierno porque hagamos las cosas juntos. No es otra cosa que la confirmación de que en todo estás vos. Ninguna reforma y yo creo que he estudiado las reformas en este país y en la región, se ha anunciado a sí misma como la antesala de la flexibilización laboral docente. Ninguna reforma se anunció avisando de que se iban a aumentar los niveles de selectividad de la matrícula en las escuelas. Ninguna reforma se ha anunciado a sí misma avisando que iban a quedar afuera los chicos sin vacantes en la escuela. Claro. Todas las reformas se anuncian diciendo no solamente que en todo estás vos, sino de que lo vamos a hacer juntos y de que juntos somos mejores. Entonces digo, y acá me refiero a cualquier color político. Sí. Digo, para ser en ese sentido justos. Entonces, lo que para mí es fundamental, y llego a este punto para que podamos conversar, no es tanto meternos en el análisis del discurso de lo que proponen. Si bien algunas cosas lo vamos a hacer porque son, de alguna manera, demasiado inquietantes. Sino lo que hay que poder ver es el divorcio entre lo que dicen y lo que hacen. Y en este sentido, lo repito muchas veces yo, hay que aprender más de lo que nos enseñan los pibes. Los pibes aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que decimos. Que de lo que le decimos que hagan. Sí, absolutamente. Por lo tanto, lo que me parece interesante es poder cotejar y decir, bueno, el presidente de la Nación en la inauguración de la Asamblea Legislativa planteó como política de Estado construir 3.000 jardines. Recuerdan que incluso polemizó, ironizó respecto a la aerolínea de banderas en cuanto a comparaciones de erogaciones. El déficit de aerolíneas argentinas se permitiría construir 3.000 jardines. Cuando el actual primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos renuncia a su función de ministro y asume el nuevo ministro, a los dos días está publicado en La Nación Online lo que dice es, no vamos a hacer 3.000 jardines. Porque no estamos en condiciones de hacerlo por tal y tal cosa. Vamos a hacer unos cientos y algunas aulas. Entonces, me parece que allí hay que sacar una foto. Por supuesto que esto es parte de un blindaje mediático que lo desconoce y lo pone abajo, chiquitito, sí, al costado. Lo que podemos hacer, cuando estoy diciendo esto, es decir, frente a un discurso que plantea una política de Estado de construir 3.000 jardines, no solamente se deshace la promesa en pocos meses en la palabra del funcionario más relevante en la cartera educativa, sino que además en esta ciudad, que es donde se está dirimiendo la reforma de la que hablamos, hace años que de Rivadavia para acá, o de Rivadavia para el sur, hay, digamos, faltante de miles de vacantes para el nivel inicial, donde prometieron que iban a ser 3.000 jardines que finalmente definen que no van a ser. Entonces, allí hay, en todo caso, algo para ser más quirúrgico y poder poner negro sobre blanco la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo prefiero más eso y hacer preguntas, como decíamos antes respecto a discutir la idea de restaurar la autoridad. Preguntas. Uh-huh. Las cuestiones más polémicas del PowerPoint. Un quinto año que sería mitad del tiempo para que los chicos y las chicas desarrollen académicamente proyectos de emprendedurismo. Sí. Y mitad del año para que hagan pasantías en empresas, organizaciones de la sociedad civil, clubes, etcétera. La propia ministra no pudo contestar cuando la interpelaron. Yo simplemente acá haría preguntas como las siguientes. Bien, son miles de chicos. ¿A qué organizaciones van a ir? ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué empresas van a alojar a estos chicos? Y ahí avanzaría un poco más. Si la población porteña, que en su más de 50% vota a Cambiemos y seguramente está entusiasmada con lo que se propone en estos PowerPoint, la reconocemos como también la población que más firmemente se alarma con el problema de la inseguridad. Sí. ¿Están dispuestos a que sus hijos, que están en quinto año, vayan a hacer pasantías no sabemos a dónde y que estén a cargo de adultos que no sabemos quiénes son y que además lo que menos tienen es preparación para acompañar a los chicos no sabemos en qué? Entonces, hay otra pregunta. ¿Vos estás dispuesto a que tu hija con 16 años o 17 vaya a cualquier lado que no sabemos cuál es y que no sabemos quién la va a acompañar durante varias horas, dos días? Y la otra pregunta es, ¿y qué haces con esa mitad de la carga horaria, de ese paquete de horario que no es otra cosa que salario laboral docente que hasta ahora estaba destinado a una tarea con los chicos del quinto año y ahora ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esa enorme cantidad de horas? ¿Qué se hace con ese trabajo asalariado de un montón de trabajadores docentes que están a cargo de los quintos años? Preguntas que nadie respondió. Bueno, tú, digamos, que la herramienta que propones es la misma que la que proponías antes para interpelar a esto de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no es cierto? O sea, romper esta especie de aura de cuestión ideal en el pasado y en el futuro, en este nombre de la secundaria del futuro. Esta cuestión de interpelar qué es lo que están haciendo los pibes, qué es lo que nosotros escuchamos en los programas de televisión, que donde muchos de estos periodistas poco serios o que no te acompañan a pensar ni te lo proponen, están intentando estigmatizar, y los pibes siguen preguntando, los pibes preguntan. Sí, pero acá permítame que les diga algo que yo llamaría algo así como estamos también como descolocados, como comiéndonos, futbolísticamente hablando, el amague de cierta lanatización del electorado medio porteño, y que yo la representaría en algo que escuché ayer y que es agraviante, que es inquietante. Ayer escuché en Radio Nacional una entrevista de Román Lechmann, otrora periodista progresista, por eso hablé de la lanatización de los medios para demonizar estudiantes, que entrevistaba una integrante del Centro de Estudiantes de la Costa. La interpelación comenzó siendo amable y en la mitad empezó siendo agresiva, para terminar con un nivel de soberbia, chicana y falta de respeto que no hizo más que confirmar aquel que se enarbola en la República y en el tener derecho a preguntar, terminó haciendo uso y abuso de una relación desigual de poder, en el estudio, preguntándole a una piba que no escuchaba bien, que estaba en la escuela, sobrándola con ciertas cuestiones. Entonces se metieron con el tema de las pasantías. Esta chica, 15 años, 14 creo, en un momento le dijo: bueno, para mí las pasantías va a ser para que nos exploten, porque en realidad uno con en el trabajo tenía que hacer construir cooperativamente. Chiquita, le dijo, cooperativamente, le dijo algo así como: no entendés nada. A ver, no vas a ir a Villa Gesell, eso no es el Bolsón. Es como cuando tu jefe, cuando antes de trabajar, te pide hacer fotocopia, 50 fotocopias. Entonces, esto es lo que va a hacer el gobierno con ustedes. Les va a enseñar el rigor de lo que significa entrar a trabajar. Y la piba seguía enganchada como diciendo: bueno, yo imagino otros modos de relación laboral. Y él le transmitía la naturalización de la explotación como único modo de relación entre un jefe y los subordinados. Interesante. Entonces, además del gaste, además del naturalizar la explotación, lo que quiero decir con esto es que este periodista se transformó en vocero de algo que todavía no lo explicó ni los técnicos del ministerio ni la ministra. O sea, él estaba dando cuenta de que cómo una chica iba a estar sospechando de flexibilización laboral. Entonces yo le diría a este periodista, o en todo caso a los miembros del club de la natización de la lanata, tal cual. Yo les diría, me parece que es razonable que esta piba compare la explotación del trabajo infantil con la flexibilización laboral, porque no lo hace en el aire, porque está mirando lo que está ocurriendo en este país hace 2 años. Entonces, claro, ella ve que en el campo del trabajo de los asalariados vinculados al Estado vienen habiendo procesos de precarización laboral, pero fundamentalmente de enormes masas de despido y de disciplinamiento laboral, en este caso con el Estado como empleador. Pero también está viendo eso en las lógicas del mundo del trabajo del área privada. Por lo tanto, no es loco que esta chica piense que en este gobierno, cuando se plantean las pasantías, no se hace otra cosa que, y mucho más si no se explica, que plantear una relación de los chicos con la precarización laboral, donde van a entrar a empresas, a organizaciones que van a hacerlos laburar de manera gratuita, claro, vendiéndolo como un proceso de enseñanza-aprendizaje que nunca nadie explicó, porque ni siquiera se sabe quién los va a acompañar en ese proceso. Entonces, nombro ese ejemplo de lo que escuché ayer como una evidencia

menos ligado a la formación crítica de ciudadanía democrática y más disciplinado para hacer fuerza laboral flexibilizada, banalización del saber y fundamentalmente a un alumno que sea más bien un respondedor serial de evaluaciones estandarizadas y al docente despojarlo de su condición de sujeto crítico y enseñante para que sea, bueno, intentaron que sea un voluntario, no pudieron, claro. Pero en todo caso que sea un aplicador de exámenes y las escuelas, centros de alto rendimiento que todos los años son evaluadas y no importan los diseños curriculares, importa en todo caso la medida de todas las medidas es PISA, entonces las escuelas tienen que hacer centros de entrenamiento para que cada año PISA, como si fuese un termómetro, diga si la fiebre está alta o más baja y en todo caso eso lo que hace es confirmar en términos pedagógicos a una ciudadanía y a una democracia de bajísima intensidad. Entonces, eso es lo que está en discusión. Y que los pibes y las pibas, a mi modo de ver, hayan sido los que más claridad le pusieron a esta tensión y a este conflicto, nos permite decir dos cosas. Primero, cuán desdibujados seguimos estando los adultos. Segundo, que los pibes, lejos de desinteresarse por todo, están tomando parte en un asunto que los implica. Entonces dirá allí cualquier funcionario, pero no son todos los chicos, es una parte, es cierto, pero esa parte no queda invalidada porque son los modos de participación política en las escuelas donde no están todos, y es cierto que vivimos bajo la impericia de gobiernos que ejercen la política enalteciendo la despolítica, y los modos de enaltecer la despolítica es plantear que la vida en sociedad tiene que ser ajena a cualquier situación de conflicto y que el conflicto es un sinónimo de violencia, y nosotros tenemos que entender que no puede haber una sociedad desigual como la nuestra desprovista de conflicto. Claro. Estamos en Argentina, que pertenece a la región más desigual del mundo. ¿Cómo no va a haber conflicto? Y dicho en términos concretos, ¿cómo no va a haber conflicto en una sociedad donde la secundaria es obligatoria hace 10 minutos en términos históricos? Claro. Desde el 2006 la primaria pudo llegar a completarse en la ciudadanía argentina por la 1420, que se cumplió hace poco, 133 años. Hace solo 11 que la secundaria es obligatoria. Digo esto para poder también que los porteños que escuchen este programa puedan apelar a que existe cierta distorsión estadística de quienes piensan que la secundaria fuimos todos. Entonces yo diría también que es una distorsión subjetiva. A la secundaria, digamos, íbamos muy pocos. Hace muy poco que van un montón. Entonces lo que hay que hacer es transformar la secundaria, sin duda, y eso lo digo con claridad, la secundaria tiene que seguir transformándose y es necesario poner las patas para arriba. Pero me parece lo que es importante es que nadie va a cambiar la secundaria por una decisión en un despacho. La secundaria no se cambia si no es con un todos proceso actores, de construcción, claro, en donde intervengan los diferentes actores. Sí, porque inclusive lo que sabemos es que la comunidad educativa son todos esos actores. Estas cosas no vienen desde arriba. Yo invito a nuestros radioescuchas a ver dos videitos que están circulando por las redes y que me parecen que, entre otros, son bastante esclarecedores. Uno es el discurso del ex ministro Bullrich en un simposio que se hizo con empresarios, y donde una de las definiciones, pero el videito no tiene desperdicio, una de las definiciones de el que fue ministro de Educación hasta hace muy poquito fue: no me piensen como un ministro de educación, sino como un gerente de recursos humanos. Entonces pensá si vos querés que tus hijos vayan a una escuela donde los cambios los decide un gerente de recursos humanos. Y el otro videito que invito a escuchar es, a ver, es uno donde Michael Moore va a hacer un reportaje a las escuelas finlandesas. Y para ir terminando con este bloque y con mucho todavía para preguntarle a Gabriel, pero el tiempo, como dicen en la tele, es tirano también en la radio. Contanos, Gabriel, ¿qué tema elegiste para escuchar? ¿Qué tema musical? ¿Y por qué elegiste ese tema? Yo elegí un tema que le pertenece a Alejandro del Prado, y lo cual denuncia, evidencia mi condición ochentosa, digamos, ¿no? Porque allí transcurrió mi inicio en la militancia estudiantil, en la Federación de Estudiantes Secundarios, en el Nacional 17, acá en Rivadavia, el 5000, y unos un rato después de salir de la secundaria conocí a Alejandro del Prado, que era una especie de candombe y murga porteña. ¿Se acuerdan? Los Locos de Buenos Aires. Ay, claro. Y como él un tiempo dejó de tocar y volvió ahora con sus 60 y yo con mis 40. Y este tema que es Yo Vengo de Otro Siglo, me gusta porque justamente lo que muestra es los desencuentros, la dificultad de los adultos de poder, de alguna manera, ponernos o tener empatía por los más pibes, por los jóvenes. Y como estamos discutiendo sobre la secundaria, Yo Vengo de Otro Siglo, y algo así dice en un momento, con un poco de autoritarismo. Entonces, ¿cómo me saco ese autoritarismo para poder, en todo caso, escuchar y hacer empatía con los pibes que irrumpen con la novedad de lo que yo no quiero escuchar? ¿Cómo hacemos para despojarnos del autoritarismo que nos atravesó en un siglo XX, atravesado por dictaduras y por la autoridad de la restauración o por la autoridad del te lo digo porque te lo digo yo? ¿Cómo hacemos para romper con la idea de una escuela adultocéntrica, donde tiene que haber asimetría entre adultos y adolescentes, pero no 200.000 kilómetros de distancia, donde la asimetría tiene que sostenerse en el cuidado y en la enseñanza, no en el bigote de la autoridad, digamos, ¿no? Entonces, en la imposición? Entonces, me parece que Alejandro del Prado arrima el bochín con esa mezcla de quien es fanático del fútbol, cosa que a mí me despierta, como quien... ¿Hincha de...? Él es hincha de... ¿Yo? Sí, yo del bicho, pensé que Alejandro del Prado. Yo soy hincha del bicho, recién ascendido, venimos perdiendo, pero a River, que ganó por 8 goles, le hicimos un empate monumental. Ni me lo digas. Yo vivo en la República Liberada de la Paternal, a 2 cuadras del estadio Diego Armando Maradona, y me gusta el fútbol. No soy fanático, sí, mi hijo, más grande, pero soy hincha del bicho. Así que Alejandro del Prado me parece que es interesante para los que tenemos entre 40 y 50 y poder pensar de alguna manera de qué estamos hechos y cómo hay que aprender a escuchar a los nuevos. Buenísimo. Bueno, vamos gracias, con el tema, Gabriel, y muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango, no pude ser un indio. Destino negro y blanco, yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda, y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo perdón si no me ubico, yo vengo de otro siglo, toro serrano, vengo desde el olvido con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos, y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, mi loco lo andaría diciendo. Y traigo de otro siglo platillos y poetas. terapia de besitos. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando con dos X y un Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Seguimos en La Ciencia Cierta, esta vez para presentar la editorial del día, a cargo de un amigo de la casa, Pablo Míguez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Gracias por la invitación a participar de este programa, que suelo escuchar bastante. Ah, qué bueno, muchas gracias. Vamos a presentarlo, porque tiene un frondoso currículum, pero vamos a decir básicamente esto, que es economista, politólogo, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET. ¿Qué te parece? Y hay muchas cosas más, pero lo vamos a dejar ahí. Siempre de lujo nuestros invitados. Ah, bueno, che, ahora después tienen que contar entonces. No, vale. Dejamos ahí. Pero bueno, Pablo, contanos, ¿qué venís a traer para esta editorial? Bueno, les voy a contar un poco el campo en el que trabajo, que es la relación entre trabajo, economía, proceso de valorización, creación de riqueza, etcétera. Pero más precisamente yo trabajo en un campo que es el de la economía política, pero que involucra disciplinas que suelen aparecer separadas, pero que deberían estar juntas, que son la economía política y la sociología del trabajo. Tal cual. Ajá. Sí. Así que, digo, esto es un poco lo que voy a tratar de contar, cómo es la relación entre los procesos de trabajo históricamente a lo largo, en una historia muy rápida y corta, ¿sí?, del capitalismo hasta pensar cómo es en el capitalismo contemporáneo. Dale, buenísimo. Muy bien, vamos a escucharte entonces. Bueno, acá recién comentaba que trabajo en un campo que involucra dos disciplinas que deberían estar juntas, pero que aparecen separadas, y que digo que deberían estar juntas porque los procesos económicos, los procesos de creación de riqueza, de valorización, son también procesos de trabajo, tienen que ver con el campo de los estudios del trabajo, y esto que puede ser obvio para un sociólogo del trabajo, muchas veces no lo es para los economistas. Al menos para la economía convencional o la economía que podemos llamar economías secas, que no es la economía política. Bueno, algo que me parece que por lo que podríamos empezar es por el hecho de que todo proceso de creación de riqueza, de valorización, requiere estudiar no solo cómo las mercancías, cómo los bienes van al mercado, cómo se generan las ganancias, cómo esas ganancias se acumulan, se distribuyen entre distintas ramas de la producción, cómo hay una continuidad en ese flujo de inversiones, sino también, para decirlo más llanamente, cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Porque el cómo se hacen las cosas remite a los procesos de trabajo, que es un tema que desde los orígenes del capitalismo cambia permanentemente y ahora cada vez más aceleradamente. O sea, desde el comienzo, por ejemplo, los clásicos de la economía política hablaban de la teoría del valor trabajo. Adam Smith hablaba de la división del trabajo, Marx de la cooperación en la manufactura, la llamada gran industria, y organizaban toda su descripción y crítica al capitalismo en torno a este punto, a que hay valor solo si hay plus valor, plus trabajo, trabajo excedente. Bueno, la idea esta de que el trabajo crea valor no solo puede ser pensada en el capitalismo del siglo XIX o en sus orígenes, sino que es un rasgo propio del capitalismo de siempre, incluso y sobre todo en el capitalismo contemporáneo. Aún donde los procesos que, donde se supone que hay procesos de cambio tecnológico, de automatización, donde parece haber menos trabajo que antes, son en realidad procesos que se deben estudiar a la luz de la organización del trabajo. Pero bueno, claramente no es lo mismo la organización del trabajo en la época de la manufactura del siglo XVIII, de la fábrica manchesteriana de la gran industria del siglo XIX, que en el capitalismo del siglo XX, que en el periodo de la organización taylorista, luego fordista y hoy, digamos, llamada de distintas formas, posfordista, posindustrial informacional o propia de un capitalismo cognitivo, no importa ahora el nombre que le querramos dar a esta nueva etapa. En el periodo este contemporáneo también tenemos que poder pensar los procesos de valorización ligados al trabajo. Digo esto que porque los economistas a veces lo ponen en un lugar tan lejano que aparece como en un lugar muy subordinado de lo que supuestamente es lo verdaderamente importante. Uh-huh. Por ejemplo, lo típico del capitalismo industrial era pensar la producción de bienes, bueno, mercancías diríamos, ¿no?, de la economía política, sobre la base de la búsqueda de economías de tiempo, de la organización del trabajo en pos de aumentar la velocidad de los gestos, de los movimientos, del trabajo manual. O sea, esto todos conocen o tienen en mente tiempos modernos de Chaplin, sí, seguramente. Bueno, justamente taylorismo y luego el fordismo buscan deliberadamente incrementar la velocidad del trabajo, conscientes de que el aumento de productividad es la base de la producción en masa, las economías de escala. En el fordismo, además, esto venía acompañado del consumo de masas, con lo cual, la asociación producción en masa, consumo de masas, estado keynesiano benefactor, conforman un triángulo sobre el que se va a sustentar todo el capitalismo de posguerra, que es el capitalismo de los 30 años gloriosos, ¿no? Bueno, sí, que no fueron 30, tampoco fueron tan gloriosos, pero que es, ni 30, digamos, ni gloriosos. Es del crecimiento económico, entre comillas, que no, digo, no se leen las comillas, no se lee, sí, entre no comillas, se no se pueden ver. Bueno, es la integración supuesta de la clase obrera, una integración económica y política, donde, por ejemplo, justamente en nuestro caso, en el capitalismo, digamos, industrial de los países desarrollados, pero también en algunos países periféricos, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo mostraban la forma de negociar esos aumentos de productividad ligado a los aumentos salariales. Y ese imaginario social alrededor de este periodo sigue siendo muy fuerte, de hecho, tan fuerte que la posibilidad de redición sostiene los argumentos contra el avance neoliberal, ¿no?, que justamente ha buscado desmantelar todo esto. Pero bueno, el cómo se hacen las cosas cuenta, ¿no? Decíamos, no es lo mismo ni un carruaje de un automóvil, pero tampoco un automóvil en el momento del Forte que en los años 60, que en los años 70. Lo que hay que ver es de qué forma es movilizado el trabajo, qué es lo que el trabajador pone en juego en el proceso de trabajo, qué pone de sí, qué es lo que le sacan. Y eso es un poco, eso cambia permanentemente, no digo evoluciona, sino que se transforma. Por ejemplo, en el taylorismo y el fordismo estaba claro, era claro la idea de separar el trabajo intelectual del trabajo manual, desmenuzar el trabajo manual, descomponerlo, luego buscar hacerlo en el menos tiempo posible, ¿no? La ejecución, acelerarla. La concepción, la planificación, la parte, diríamos, mental, intelectual, llevarla a la gerencia, sacarla del taller. Bueno, el obrero tenía que ejecutar más que pensar, usar el cuerpo en simbiosis con la máquina más que el cerebro. Porque, bueno, además, si piensa, cuestiona, si piensa es peligroso y sobre todo, lo más importante, puede ser improductivo. O sea, digo, acá voy a otra película del neorrealismo italiano, La clase obrera de Valparaíso. Ah, sí, claro. Supongo que la recordarán, muestra mucho de todo esto. Pero a pesar de eso, la compensación venía por el lado del salario, o sea, y por las prestaciones del estado de bienestar que hacían las veces de un salario indirecto. Salud, educación, que permitían el consumo de masas, el auto, la heladera, los electrodomésticos, todo eso que va a formar parte de una lógica de valorización del capital que tuvo una forma bastante clara hasta mediados de los años 70, pero que se reconfiguró radicalmente en el periodo posfordista, donde se supone que los procesos de valorización no se basan tanto o no se basan solo en la búsqueda de economías de tiempo, sino en la valorización del trabajo intelectual, del trabajo de producción de conocimientos. Y esto por varios motivos. Primero, porque mantener este esquema era muy costoso, ¿no? Las fábricas fordistas eran muy grandes, suponía muy elevados costos fijos, cierta rigidez en la producción. y una gama de productos más o menos homogéneos, ¿no? Los productos diferenciados suponían cambios tan importantes para atrás en la producción que no siempre eran fáciles de implementar. Ford decía siempre, pídame un Ford T, un automóvil mientras sea de color negro. Los mercados, digamos, además, alcanzaban ciertos cuellos de botella porque se saturaba, el obrero no va a comprar dos autos, dos heladeras. Y la impugnación también que va a empezar a aparecer de la disciplina de fábrica típica del fordismo, que va a ser impugnada, ¿no?, en los países donde esto más se desarrolla, en Francia, Italia, Alemania. Y además de que, digamos, la emergencia de una nueva lógica también tiene sus consecuencias en el avance de la automatización, aunque se implementaba, aunque no fuera inmediatamente rentable. Y en esto que es también se va a denominar la fragmentación global de la producción. Esto que, digamos, hoy se conoce más con la idea de las cadenas globales. Bueno, esto ya, digamos, de los 70 hay una lógica de fragmentación global. Uh-huh. Y, bueno, la demanda de nuevas competencias laborales junto con un aumento de la precarización laboral. Una precarización en relación a lo que significaba para el obrero fordista sus garantías, no solo la estabilidad del trabajo, sino las condiciones laborales. Exacto. Establecido claramente. Y esas prestaciones de las que hablabas antes también, ¿no? Exacto. El tema es que a la vez que se transforma este trabajo industrial, aparece toda una nueva gama de actividades que no entran tan directamente en la lógica del trabajo industrial y que van a ser muy importantes en el capitalismo contemporáneo. Digo, servicios a la producción, el trabajo de servicios, actividades de diseño, de investigación y desarrollo, logística, bueno, marketing, con una serie de tareas que son fundamentales para la producción de una mercancía en un capitalismo que es claramente global, donde también tenemos la emergencia de las llamadas TICs, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que aceleran aún más estos cambios, ¿no? La microelectrónica en los 70, la informática un poquito después. Bueno, esas TICs y ese tipo de trabajo intelectual, inmaterial, cognitivo, como sea que querramos llamarlo, se muestra como transversal a todos los sectores y genera nuevas preguntas en torno a su organización, a cómo se organiza ese trabajo, que es más opaco, que es más difícil ver en qué consiste la captura de la potencia de ese trabajo, de ese, digamos, de esos saberes sociales. Y bueno, además de ciertos elementos de contenido estético expresivo que van a aparecer incluidos en la producción de mercancías, que supone, digamos, no solo producir, no solo crea el deseo de consumirlas, que eso ya lo hacía también la publicidad desde antes, sino los imaginarios alrededor de esos consumos. Uh-huh. Entonces, bueno, esto básicamente implica pensar que asistimos a la producción deliberada de conocimientos y al uso de conocimientos en la producción industrial, que también usaban antes, pero que supone una imbricación diferente de la universidad con la industria, de las políticas de ciencia y técnica, que no escapan a estos cambios. Pero bueno, hay una serie de cambios que se pueden estudiar a través de la forma en que la producción de esos conocimientos son también resultado de un proceso, de un trabajo que es intelectual, que es organizado por alguien, que existe, por así decir, un comando, pero que también podría autoorganizarse, ser autónomo. Digo, yo trabajé en el caso del trabajo informático, y del software libre, pero bueno, llevaría más tiempo explicarlo. El tema es que esta potencia del trabajo intelectual es social, es un saber social general. Marx hablaba de una expresión que se llamaba el general intellect. El resultado del aumento de la formación de la población no es el resultado del cambio tecnológico, de genios individuales o inventores, sino que lo que tenemos es el aumento del nivel de formación de la sociedad que produce toda una serie de cambios que, digamos, de la forma en que es apropiado privadamente, da lugar a un capitalismo cognitivo y no a una verdadera economía fundada en los conocimientos. Entonces, no se trata acá de celebrar acríticamente las TICs ni el trabajo ni el cambio tecnológico, pero tampoco demonizarlo. Uh-huh. Y digamos, se intenta, bueno, reconocer que esta valorización que se basa en el conocimiento también puede generar mecanismos de bloqueo de la difusión de estos conocimientos. Son mecanismos privados de apropiación de los conocimientos, patentes, derechos de propiedad intelectual, que son contradictorios con la lógica de pensar que la expansión de la riqueza depende de la difusión de estos conocimientos. Así que, por eso, digo, no es que es el fin del trabajo, ni mucho menos, sino es su reconfiguración. O sea, digo, sigue siendo para nosotros el trabajo la fuente del valor, la riqueza, como fue siempre, mal que le pese a otras disciplinas que pretenden, digamos, invisibilizarlo.

editado por Eduardo Basualdo, pero en el que han escrito varios autores del área de Economía y Tecnología de Flaxo, entre ellos Mariano Barrera, que nos acompaña hoy. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y nos queda pendiente con Pablo que comente la presentación de su libro también, porque en definitiva estamos para publicitar los libros de colegas, compañeros, libros que nos interesan en definitiva, ¿no? Bueno, no es mi libro, compilamos con Rodrigo Carmona un libro que introduce algunas de las discusiones sobre este tema que venimos hablando recién, que es el título del libro es La valorización del conocimiento en el capitalismo cognitivo, implicancias políticas, económicas y territoriales. Lo presentamos el viernes a las 5 de la tarde en el CIECTI, en el Polo Tecnológico. Y bueno, un poco para que se conozcan algunas de estas tesis que se desarrollaron centralmente de los 2000 en Italia y en Francia, sobre todo estos temas. Pero la idea es ver cómo se puede pensar desde acá. No, interesantísima fue tu editorial, que nos encantaría desmenuzarla. La verdad que en otro momento nos encantaría hacerlo. Cuando guste. Pero también quedaron muchas preguntas para hacer. Roxana se quedó con la boca abierta. Sí, wow. Tengo montones de preguntas para hacer sobre este asunto de el capitalismo cognitivo y algunas de esas cuestiones, ¿no? Pero me parece que esto va a dar para esto va a dar, digamos, este cierre, esta posta va a dar para pelotear un poquito los temas, ¿no? Sobre todo, me parece que la perspectiva histórica que puede venir a dar Mariano con el libro, la presentación de este libro, nos acerca también a lo que decía recién Pablo. Sí, y lo que une a los dos libros es, en definitiva, una disciplina o gran disciplina, que es la economía política, y que fuera del aire estábamos recordando que así se llamaba la licenciatura, que hoy se llama Economía Secas, en la Universidad de Buenos Aires, y que perdió su apellido, por decirlo de alguna manera, política, durante la dictadura. Y esto para mí es un dato muy significativo de la orientación que tomó la carrera de Economía y en relación a las críticas que hacía Pablo en su editorial. Y a lo que vamos a estar hablando ahora con Mariano, de endeudar y fugar. Un tema súper candente, porque este libro me imagino que tiene mucho para decir del momento del presente del gobierno de Mauricio Macri. Y arranquemos por el primer término de este libro, por endeudar. Deuda externa. ¿Cuál es la actualidad de la deuda externa hoy, Mariano? Bueno, sí, básicamente el libro hace un análisis, un recorrido desde el proceso de endeudamiento y fuga que se dio con el inicio de la dictadura, como mencionabas recién, en 1976, y termina el último capítulo analizando cómo se dio este proceso, el reinicio del proceso de deuda y fuga en el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que analizamos ahí es básicamente cuáles fueron una caracterización del nuevo gobierno. Y nosotros lo que planteamos ahí es que es un retorno, bajo otras características, pero un retorno al fin de la valorización financiera, que es un patrón, lo definimos como un patrón de acumulación de capital, en el que, entre otras cuestiones, el sector industrial, el sector de la economía real queda relegado. Claro, te iba a ir preguntando, para ir desmenuzando un poquito, porque estamos hablando de economía política, que del otro lado nuestros oyentes no están tan familiarizados con estos términos. Valorización financiera, decimos, es, por decirlo más rápidamente, un modelo económico en el que se privilegia el sector financiero por encima del sector productivo. ¿Y qué es la fuga de capitales, Mariano? Básicamente la fuga de capitales es cuando las divisas salen del sistema económico, ya sea o porque se van al exterior. Divisas, estamos hablando dólares, euros, pero oro, cualquier. En un país como Argentina, tan mentalizado en el dólar, deberíamos hablar del dólar. Se puede hablar del dólar, pero también cualquier divisa que uno compre, cualquier moneda de cambio extranjera que uno compre y la saque del sistema financiero, ya sea, como decía recién, en el exterior, o también en una caja de seguridad, o en el colchón, eso es salida de divisas. ¿Y por qué es fuga? Porque lo que se hace es fugarlo, sacarlo del sistema, y lo que termina sucediendo es que la economía crece a un subóptimo. Si todos esos recursos se volcaran de nuevo a la economía en inversión o consumo, se estaría potenciando todo el tiempo la dinámica económica. Al salir de la economía, lo que sucede es que entra cíclicamente en crisis, porque las divisas son necesarias para fortalecer el proceso económico a partir de las importaciones de productos del exterior que la Argentina nos fabrica. Para tener una idea de qué es lo que estamos hablando, un ejemplo concreto. El gobierno anterior sufrió en gran parte la escasez de divisas, de dólares sobre todo. Vamos a ponerlo en esos términos. Mariano, discúlpame que insista sobre esto, para que se entienda del otro lado. Porque cuando escasean los dólares, la economía que está en crecimiento, sobre todo el sector productivo, y que necesita importar para seguir creciendo, no cuenta con esos dólares para importar. Y ahí se generan cuellos de botella o hasta crisis. Sí, es importante esto que planteas, porque me da pie a plantear algunas cuestiones. El último quinquenio de los gobiernos kirchneristas, o básicamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno, tuvo un proceso, como describías, de restricción externa. ¿Cómo lo definimos básicamente? Es escasez de divisas o dólares. Nosotros en el libro lo que planteamos es que este proceso de restricción externa se debió básicamente a cuatro elementos. Uno, el proceso persistente de fuga de capitales que se dio en el gobierno pese a las restricciones cambiarias. El proceso de salida de divisas producto o de dólares producto del deterioro del sector energético y la necesidad de importar cada vez mayor cantidad de divisas, que al final del gobierno generó un déficit de 6.500 millones de dólares anuales. El proceso de industrialización, podríamos decir trunco, que tuvo como locomotora a los sectores más demandantes de divisas, automotriz y bienes de consumo electrónicos de Tierra del Fuego. Y, digamos, el proceso de deuda externa, la imposibilidad de salir a tomar deuda nuevamente o las restricciones para tomar deuda en el momento de escasez de divisas. Entonces, lo que uno ve es que eso fue lo que generó que en el último gobierno de Cristina Fernández hubiera menos dólares en la economía y tuvieran que administrarlos más fuertemente, entre ellos restringiendo las importaciones. Eso es lo que generó básicamente desde el 2011 al 2015 un estancamiento de la economía, con años de crecimiento, caída, crecimiento, caída. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Macri para resolver la restricción externa? Primero, bueno, pagó el juicio de los fondos buitres, que fallo del juez Griesa, con alrededor de 12.000 millones de dólares, bajo el pretexto de se endeudó por 15.000, el pago es alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares, con el pretexto de que resolver ese frente externo iba a generar divisas para la economía vía endeudamiento e ingreso de capitales genuinos para inversiones y el endeudamiento a tasas bajas. Lo que se vio es que no resolvió el problema de la inversión extranjera directa, porque es menor a la última etapa del kirchnerismo, y las tasas a las que está tomando el gobierno deuda son sustancialmente altas, alrededor del 6 o 7%. Ahora, la restricción externa como fenómeno de escasez de divisas terminó en la Argentina, pero no se resolvieron los problemas de fondo. Si uno mira el sector externo, lo que está sucediendo es que estamos ante el déficit de cuenta externa, de comercio, es decir, lo que compra la Argentina al mundo respecto a lo que le vende, de alrededor de 4.000 millones, 4.500 millones de dólares, es el más alto desde los últimos 20, 30 años. Por otro lado, el sector energético, que era el gran demandante de divisas, las políticas que implementaron, que es de larga data para discutir, pero lo que generó es una caída de la producción de petróleo y gas natural, con lo cual la importación de energía es mayor. El sector de Tierra del Fuego, el electrónico de Tierra del Fuego, básicamente lo están desarticulando, pero no tiene un sentido virtuoso, sino que lo que se hace es importar esos productos finales desde el exterior. Y el sector automotriz se están importando más autos terminados de alta gama. Con lo cual, lo que se está generando es una forma de tapar la restricción externa vía endeudamiento. En última instancia, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando se corta el endeudamiento, como se cortó siempre en la historia argentina, porque siempre hay un momento que la deuda empieza a crecer y tiene impacto en la economía a partir de, básicamente, la escasez de dólares para pagarlo, hay que refinanciar, y por el otro lado empieza a tener los intereses cada vez más peso en el presupuesto. Entonces, como tiene cada vez más peso en el presupuesto, lo que hay que hacer es ir cortando otros servicios, otros otros gastos, erogaciones del Estado para pagar esa deuda, y eso es lo que fue generando el fin también de la convertibilidad. Entonces, cuando a la Argentina le dejen de pagar, de prestar dólares para hacer frente a todos los compromisos externos, ya sea deuda o importaciones, la economía va a entrar en un nuevo cuello de botella en términos de dólares y no va a haber resuelto los problemas estructurales que habían generado durante los últimos años del gobierno de Cristina esta restricción externa. Con lo cual, nosotros lo que advertimos acá en el libro, se hace un análisis mucho más largo, pero una de las conclusiones que se puede sacar es que este proceso de endeudamiento y posterior fuga, porque lo que se ve es que además, salvando el periodo del blanqueo de capitales, que hubo un ingreso de 7 mil millones de dólares a la economía, producto del blanqueo, todos los dólares que ingresan a la economía terminan yéndose en términos de fuga. Con lo cual el saldo termina siendo deficitario para la economía, porque lo único que se hace es paliar la restricción externa, pero no resolver los problemas de fondo que la originan. Ahora, perdón, Rosana. Queremos preguntar. Probablemente la pregunta que yo voy a hacerte es más de la gente de a pie, no es mi expertise, el área de la economía política. Yo me quedé con algo de lo que vos dijiste al principio y que se me linkeó con algo que había dicho Pablo antes hablando del capitalismo cognitivo. Y vos hablaste al principio, cuando definiste parte de lo que dice el libro que estás presentando, de economía financiera y economía real, ¿no? O esto de la economía financiera en la que estaría entrando o en la que entró, que elige este gobierno, reflotando ciertas cuestiones que la gente de a pie entiende como políticas neoliberales, y economía real. Entonces, un poco mirando lo que pasa en el contexto mundial, donde esta cuestión de la economía financiera parece tomar una relevancia, por lo menos en el mundo capitalista, en el mundo occidental que conocemos. Yo no conozco mucho el proceso chino como para hablar o incluirlo. ¿Qué vendría a ser lo real en tanto en el mundo capitalista cada vez más toma una relevancia fundamental este asunto de la economía financiera? ¿Cómo se cruza esto con un aparato productivo que cada vez es menos trabajador dependiente, para decirlo de alguna manera más o menos fácil, no sé si estoy usando la terminología adecuada, y más dependiente de cuestiones que tienen que ver con automatizaciones, donde el mundo del trabajo se achica o se modifica o cambia, y los factores de poder apuestan a esta economía financiera? ¿Cómo definimos lo real entonces? Un comentario, y después le dejo la palabra a Pablo, que también puede acotar al respecto. Si uno mira lo que fue el keynesianismo, la economía del estado de bienestar keynesiana, básicamente lo que hacía era restringir el flujo de capitales, el movimiento de los grandes capitales. Había restricciones que lo que permitían era, por ejemplo, el capital extranjero venía a la Argentina a producir, montaba sus fábricas, las automotrices, de toda la época del desarrollismo, porque no había libertades para importar tan masivamente como se liberalizó desde el 76 y desde los 90. Eso siendo muy, muy brutal en el análisis. Entonces, lo que vino a establecer el neoliberalismo como doctrina económico-política, y la dictadura en particular, fue esta, lo que llamaron, hay que terminar con la eutanasia del rentista. Es decir, dejar de matar al rentista. Hay que liberar todos los mercados para que fluyan los capitales, y eso va a generar beneficios en la economía. Entonces, lo que hizo la dictadura, entre ellas, es la ley de inversión extranjera y la ley de inversiones financieras, que lo que hizo es liberalizar el mercado de capitales. Con el argumento de que el ingreso de capitales vía deuda iba a potenciar la economía. Este dato nada más, y le dejo la palabra a Pablo. Cuando uno mira entre el 76 y el 2001, el incremento de la deuda externa crece en términos anuales alrededor del 12%. Cuando uno mira el Producto Bruto Interno, esto es decir, lo que venía a potenciar el endeudamiento externo, crece al 1% anual. Uh-huh. lo que crece al 11-12% anual es la fuga de capitales. Entonces, esta lógica de abrir las economías para que y tomar deuda para que ingresen capitales, abriendo también la posibilidad de que salgan, no está asentada en la necesidad de potenciar la economía real, es decir, la producción interna, sino que tiene que ver con liberalizar los flujos de capitales y generar núcleos de rentabilidad a partir de la tasa de interés, como están haciendo hoy las LEVACs, para permitir la valorización de ese capital sin que se territorialice en una producción física. ¿Pablo? Yo estoy de acuerdo acá con el trabajo de los compañeros, que por supuesto lo conocemos muy bien y tenemos diálogos constantes. Y quizás quería agregar una cosa, porque hablar de un capitalismo cognitivo también es hablar de un capitalismo cognitivo y financiarizado. Quizás en un sentido adicional al que comentaba Mariano, que es el hecho de que en esta nueva etapa, además de asistir a una hipertrofia de las finanzas, esto no está tampoco desconectado completamente del funcionamiento de la economía real. Solamente para dar una idea rápida, o sea, cuando en el periodo keynesiano que comentaba Mariano recién, la demanda de mercancías estaba sostenida en una relación salarial de tipo fordista, era posible la represión de las finanzas. O sea, cuando esa relación salarial queda debilitada, la demanda es sostenida a crédito, a deuda. O sea, y esa hipertrofia de las finanzas es el crecimiento de las deudas públicas. Los gobiernos de los 70 en adelante se financian no ya con impuestos cuando lo hacían en los lugares donde lo hacían, sino con emisión de deuda. Y el problema es que esta es una dinámica que tiene 30 o 40 años, que estallaba al principio en las periferias, pero que ahora ya también ha estallado en los centros. Entonces hay a mí no me gusta pensar tanto una autarquía de la finanza versus y una separación tajante de la economía real. Ahí, es consustancial a la producción industrial también la existencia de mecanismos de financiarización. Se consume a crédito, se necesita el crédito para la inversión. No hay posibilidad. Ocurre que cuando la fracción financiera del capital es la que tiene el comando, no es lo mismo que el comando lo tenga la fracción industrial. Entonces, esto cuando empezó el capital financiero, y cuando hablaba Gil Ferdinand a principios del siglo XX, estaba bajo el comando del capital industrial. Bueno, ahora está bajo el comando de las finanzas. Es un comando en crisis, pero un comando al fin. Estamos ya cerrando el programa, pero antes de irnos, a mí me gustaría puntualizar algunos datos que han trabajado en el libro Endeudar y Fugar o en el proceso de investigación del libro en el área de tecnología, economía y tecnología de la Flaxo, a cargo de Eduardo Basualdo. Y le quería preguntar a Mariano, acá estoy mirando un gráfico en el cual se indica que el año 2016 fue el año en el que más se tomó deuda externa de los últimos 40 años. 43 mil millones de dólares, y si lo comparamos a nivel histórico con dólares de hoy, por ejemplo, durante la guerra de Malvinas en el año 82 se tomaron 21 mil millones. Estamos en el doble de aquella nefasta guerra de Malvinas, con lo cual, para tomar un poquito de dimensión histórica de la deuda externa que está contrayendo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí lo que hicimos es medirlo en términos constantes para ver a valor presente cuál sería el nivel de deuda de otros años. Y en la dictadura, que fue un proceso de momento muy fuerte, en el año mayor deuda había llegado a 21 mil millones de dólares. Efectivamente, el proceso que está iniciando el gobierno de Cambiemos presenta una serie de problemas hacia adelante y tiene que ver con la sustentabilidad. Eso no quiere decir que en uno o dos años la economía entre en crisis por los problemas de deuda. Es decir, una de las ventajas es que heredó del gobierno anterior un bajo endeudamiento en dólares, no bajo endeudamiento de la economía, pero sí en dólares, claro. Alrededor de 10 puntos del producto bruto. ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo? Y ahí está desarrollado en el libro. Durante el gobierno de Menem, el 100% de la deuda era en dólares con acreedores externos. El kirchnerismo lo que hizo es cambiarla, especificarla, es transferir parte a acreedores internos, principalmente del Estado, y en moneda local. ¿Eso te impide el problema de pagar la deuda? No, lo que sí te impide es el problema de entrar en default, porque tenés deuda defaultable que es baja, alrededor de 10 puntos del PBI nada más, en dólares con acreedores externos. Lo demás lo puedes ir resolviendo si le vas pateando al ANSES, vas resolviendo con el propio Estado o en pesos. El gobierno de Cambiemos lo que hizo es tomar mucha deuda en el exterior y además convirtió parte de deuda que era con el Estado, con el propio Estado, principalmente el ANSES, en dólares con el exterior. Es decir, cambió la modalidad de esa deuda. Y eso lo que genera es que en el mediano plazo de seguir estas políticas, y el propio ministro de Hacienda, de Finanzas, Caputo lo planteó el otro día en el Congreso cuando le preguntaron si iba a seguir tomando deuda, dijo vamos a ver de tomar menos deuda en dólares en el exterior por la posibilidad, la insustentabilidad de ese proceso, él mismo lo desarrolló. Eso lo que te da es un proceso de insustentabilidad en largo plazo. ¿Cuándo va a estallar? ¿El año que viene o el próximo? No se sabe. Eso hay que ver la dinámica externa, las tasas de interés en el exterior, lo que sí hace una economía mucho más vulnerable este proceso. Lo que sí es claro es que en algún momento esto va a estallar. No se sabe cuándo. Bueno, nos dejás súper tranquilos, Mariano. De seguir este proceso. Sí, sí, no. Está claro, lo digo en forma de chiste, pero venimos alertando sobre este proceso de movimiento aquí en el programa Ciencia Cierta, no con la profundidad que se planteó hoy aquí en esta mesa, pero sí, es algo que nos debería ocupar y preocupar a todos, porque en definitiva todos los argentinos estamos enganchados en esta deuda, incluso las generaciones que siguen. No, Pablo, brevísimo, porque todo de acuerdo, solo decir que las burbujas hasta que se pinchan se siguen inflando, entonces no se puede saber antes, así que quedó pendiente el sorteo del libro Endeudar y Fugar. Tenemos un problemita con la conexión de internet, con lo cual no tenemos actualizados los datos de quienes están participando, pero el programa que viene o a lo largo de la semana vamos a estar comunicándonos con la persona ganadora del libro, que lo pasará a buscar en el horario del programa, quizás el miércoles que viene de 7 a 9 de la noche. Nos estamos yendo y después la semana que viene vamos a estar hablando del libro de Gabriel Brenner. ¿Te parece, Rox? Ahora nos despedimos. Me parece perfecto. Y yo, para despedirme, quiero decir que Endeudar y Fugar me lleva directamente a Vigilar y Castigar. ¿Viste? Tiene tanto que ver con lo que está pasando. Bueno, quédate pensando vos, oyente. Chau. Ciencia, una política de Estado que creció. Y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente guarda la...